Daniel Massa. ¡Bravo, bravo! Así que ya dejaron las felicitaciones para Daniel, Guillermo Aidé, María de los Ángeles Martínez Subiría, Armé Martínez, Graciela Raffo, ya le dan la bienvenida. Ya te podés quedar tranquilo, Daniel Massa, querido, bienvenido. Muchas gracias. Por amor a tu arte va a ser esta noche. El programa se llama Por amor al arte y se lo dedicamos al artista que viene, y hoy viene un artistazo. ¿Lo conoces a Daniel Massa vos? Más o menos. Pensar que no sos Massa. Que no, me dicen. ¿Y te acordás quién te lo puso? Sí, en el barrio, allá en el cerro. Sí. El Castor. Hay que decir que el cerro es un barrio muy particular. ¿Por qué? Y es un barrio obrero, es un barrio popular, es un barrio... Claro, tenía... Se ve todo Montevideo. Tenía fama de malo, de barrio... Pero lo que pasa que... Ahí estaban todos los frigoríficos. Frigoríficos, sí. Exactamente. Y la gente que trabajaba ahí fueron los primeros que tenían radio, tele. Y era gente trabajadora. Lo que pasa es que, claro, cuando había huelgas o ocupaciones, se ponía bravo. Porque, pero no era que era malo con... No, claro. Cita Rosa le cantó al cerrito. Al cerrito, ¿no? Y además el cerro hay que llegar, ¿no? O sea, con el bondi a veces hay que combinar alguno, te tomas un curso, 125. 125 para el cerro. Y de la esperada y con las chancletas y para la playa, claro. Con la encomienda de olor estofado. Qué lindo. ¿Cada cuánto vas? Y ahora no estoy yendo mucho, está muy caro. Está caro, ¿verdad? Y con el tipo de cambio. ¿Hablas de qué? ¿Del buquebús? El comer. Una pizza en un bar con una gaseosa y una coca cuesta 500 pesos más o menos. Mira, acá. Está gravísimo, ¿eh? Sí, me habían dicho. Sí, está muy caro, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Sí, igual vamos. Siempre a ver a los tíos y eso. Claro, la familia. Pero bueno, la mayor parte de tu vida creo que la llevas vivida aquí en la Argentina, Daniel Massa, ¿verdad? Sí. Sí. Hace 32 años. Claro. Sí. Bueno. Pero lo que pasa que hace poco me pasó una cosa que me dejó como bien parado, ¿no? Me llamaron de Cuba para invitarme al Festival de Boleros de Oro de La Habana. Sí. Es un festival muy importante. El hombre me dice, mira, Cuba no paga, ¿eh? Digo, bueno, sí, ya sé, pero igual, quiero ir, digo, porque está buenísimo. Entonces, pedí en Cancillería los pasajes, me dijeron, sí, ¿para cuándo es? Para tal fecha, listo, queda tranquilo. Y cuando llegó la fecha, me dijeron que no. Entonces me dijeron, bueno, sí, y lo que pasa, dice, que él es uruguayo, dice, que pida en la Embajada de Uruguay. Ah, no. Entonces, en la Embajada de Uruguay pido y me dicen, pero vos vivís allá en Argentina. Digo, así que no estoy en ningún lado, digo, así que... Y bueno, no pude ir, pero... Por tener dos patrias, mira lo que te pasó. Y dice, pero... ¿Y no fuiste? No fue, claro. ¿Ni siquiera pagaron mi tarjeta a uno? No. Bueno, ¿sabes qué, Daniel? Hay que ponerle música a ese trago amargo. Estamos medio complicados. Están en general trucos de magia. Sí, hacer lo que quieras. Todo lo que vos hagas es mágico. Todo lo que vos hagas es mágico. La magia de la radio. La magia de la radio. La gente se imagina que estamos tocando. Yo te conocí una noche, tarde noche, en los 30 años del programa de Raíces de Blanca Révori. Ah, sí. En la casa de Entre Ríos. Sí, allá en la peatonal. Sí. Ahí te empecé a admirar. Fui a tocar, toqué con la cubana, con la... No me acuerdo cómo se llama. Yo menos. Bueno, no me acuerdo. Y estuvo bueno porque... no sabíamos, hasta que subimos no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero me dijo ella, do mayor y dale con todo. Y bueno, vamos arriba. Pero hacer esas cosas tiene su cuota de adrenalina, bien. Adrenalina que está buena. Está buena. Sí. Es parte del arte también, sí, ¿no? Sí. ¿Cierto? A mí me encanta hacer esas cosas, pero bueno, en su medida, ¿no? A vos claro, te ha tocado claro. Hacerla con cracks de verdad, ¿eh? Además, al lado tuyo. Y sí, qué sé yo. Lo que pasa que, por más que uno a veces piense que el olfato hacen así pizza, como se dice allá, o guiso, que le dicen, no. No, está todo. Hay que ensayar, hay que saberse los temas, porque si no, el Hugo te manda al frente. Así. El Hugo. Además, pasó por la escuela también con Jaime Ross, además, ahí no te podés saltear uno. No, en el. Estábamos tocando acá en el Rosedal, me acuerdo, y arrancamos un tema que arrancó medio. Falsa escuadra, ¿no? Ah, arrancó medio falsa y el Hugo nos miró todo y dijo, no. Y se paró todo. El Hugo Fatoruso, hablamos, claro. Aquellos que alguna vez fueron los Shakers. Sí, no, pero eso es, en realidad... Era en la vida anterior. A mí me pasó bien. Que cuando ellos me llamaron, yo me preparé como para tocar con los más grandes, ¿no? Porque en realidad son unos genios, eso. Así que bueno, estuvimos ahí metiéndole, estudiamos y todo, y cuando llegué estaba todo bien. Aparte, fue la primera vez que el Osvaldo me llama y me dice, che, Massa, dice, mirá que ahí salió un laburo en el trío, para el trío acá en el hotel, en el Mantra, en Punta del Este. Y le digo, ah, buenísimo. Le digo, dice, hay $1,000 para cada uno. Y le digo, nunca vi $1,000 yo. Entonces... ¿Cómo son? Dijiste vos. Claro, entonces me dice él, le dice, dale. Dice, bueno, dice, entonces, ¿cómo hacemos? Dale. Y le digo, bueno, esperá que le voy a avisar a Abel, que era Abel Rogantini que tocaba con nosotros. Y resulta que, me dice, ¿para qué le vas a avisar a Abel? Y le digo, ¿no dijiste que para el trío? Y me dice, sí, no, pero el trío Fato, dice, con el Hugo. Ah, le digo. Fato, Massa, Fato. Claro, entonces, hasta ahí era Fato, trío Fato, Russo y yo. Claro. Estuve como de empleado un tiempo. Y después, un día, yo le dije, vos, le digo, está todo bien, le digo, pero... Le digo, me hubiera encantado ser un Fato Russo, le digo, pero no. Pero no me llamo Fato. Le digo, no, le digo, ¿viste? Y a partir de ahí empezamos a hacer Fato más a Fato y empezó a ser cooperativo. Claro. Entonces, nivelemos. Ahí está, ahí se acomodó. Se acomodó todo ahí. ¿Cómo se te acomodó a vos ahora la técnica que tenés encima? Tenemos, ¿no? ¿Estamos? Danielito. Estamos. Daniel Massa en vivo aquí en Por Amor al Arte, ¿eh? ¿Cómo va a sonar esto, Dios mío? Eres mi bien. Lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que Él es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Tarira, la gloria está en el cielo, que eres de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. La gloria eres tú, Massa. Tremendo. Impresionante. Además, ese instrumento. Además, la escopeta es un bajo de cinco cuerdas, ¿no? Es un bajo cuando uno normalmente ve bajo piensa en cuatro cuerdas, pero acá tenemos unas cinco cuerdas que te da otra sonoridad, te agrega un grave más, un grave más, que es un si arriba. Entonces, un si arriba que yo uso para eso. Está bueno, un buen recurso para... ¿Para qué? Para terminar algunas frases. Ajá. Es decir, esto, mira. Y abajo te queda el sol. A ver cómo es. Claro, vos, por ejemplo, venís tocando, por ejemplo, un no sé, un... Si tenés cuatro, es hasta acá nada más. Claro. Claro. Y entonces, más podés emparentar la afinación de una con la otra. Seguro. Depende de dónde, en qué parte del bajo estés tocando. Algunos usan de seis, pero... ¿Para vos está bien así? Para mí me alcanza con cinco. ¿Y cuánto hace que lo tenés a ese bajo? Este me lo regalaron unos muchachos de Lanús. ¿En serio? Sí, ¿viste que tiene la banderita? Ah, no la había visto, no. Sí, sí. Me lo hicieron para mí, me lo regalaron y bueno, son los luthiers de acá. Pero es precioso. Sí. Hay que usar cosas de acá. ¿Y las cuerdas? ¿La Martin? El Martin Blues. La Martin Blues. El único que me aguantó. ¿Cuánto te aguantan las cuerdas? Lo que pasa que lo mío es como medio distinto porque yo necesito que las cuerdas estén nuevas porque tengo que grabar o hacer sesiones. Y si la cuerda después de un tiempo se pierde brillo y se queda opaca. Y yo necesito que estén brillantes. ¿No hay manera de conservarlas? Y yo antes las servía. Ajá. Con un poco de detergente y un poco de lavandina hasta que un día casi me intoxico. ¿Cómo? ¿Las dos cosas juntas? Sí. Pero no. Pero con eso, servían con eso y se le sale la grasitud. Ah. Pero... La grasitud de la cuerda y la tuya, porque te iba a quedar ahí. Casi me muero intoxicado. Los dedos pelados, además. No se hace nunca eso. No, dime, es verdad. Lo que pasa que un juego de cuerdas de 5 sí, sale 700 pesos. Claro. Agarrar la caña de pescar, la metes de lejos. Sí. Así. Claro, vamos a llamar a la Cancillería. Claro, llevamos a la Cancillería. Para que Daniel, ¿dónde estás actuando y cuáles son tus próximas actuaciones para contarle a la gente que te quiera ir a ver? El Teatro del Viejo Mercado. Sí, en La Valle. En La Valle. Sí. Creo que es, no me acuerdo el número, yo soy un desastre. Es al 3700 de La Valle. Algo termina con 77, sí, pero... Sí, 3877. 3177, me parece. Ah, 31. Me parece, sí. Bueno. Y a las 9 estamos ahí. ¿Qué días? El jueves, el último, ya hicimos 4. El primero no fue fenómeno. Ajá. Porque... Después tuviste dos Boca River. Jugaba Boca y River también. Yeah. El segundo jugaba Boca y River y no fue menos fenómeno. Digamos que bastante menos fenómeno. Mañana no hay fútbol. Y mañana juega Racing. Ah. Pero... Esa es no hay fútbol. Perdón, Ula, si estás escuchando. 3177. No, 3177. Teatro del Viejo Mercado. Sí, sí, estuve un par de veces. Sí, ya es la última función. Hicimos 4. Y demás, esta va a ser la cuarta. ¿Y después qué te espera? Y después, en junio nos vamos a Colombia, a Medellín. Y ¿por el aniversario de Zorzal? No, vamos nosotros. Vamos para un showcase, se llama, donde se juntan los... Vienen los empresarios de todo el mundo a ver y salimos ahí... De 800, nos el empresario para... dicen, upa, ahí vas a ver más de $1,000. Por ahí tenemos suerte y nos contrata alguien. No, ahí vas a ver más de $1,000. Prepárate para lo mejor. Voy a ir con limpito. Daniel, yo te hago una pregunta. ¿Vos viajas con tu familia siempre a todos lados? ¿Los llevas así? Cuando voy de gira, no. ¿Tu niño que... Escuché por ahí que también hace música. El pequeño Mateo. A él le gusta la música electrónica, ¿sí? Mm. ¿Y hace música con vos de alguna manera? Siempre estamos por hacer algo, pero él, cuando yo le digo, che, ¿por qué no haces esto acá? Él me dice, no es jazz. Digamos la edad del niño. Está escuchando ahí. Es divino, el niño tiene 10 años, está aquí al lado, le cuento a la gente. Y antes de empezar, le pregunta a Norma, vos también haces música, sos músico electrónico. Digamos que sí, muy seriamente, así que ya tenemos un músico más acá de invitado. Y estamos, a ver si... pues juega de arquero también. A mí bueno. Mateo. Juega de arquero en Peñarol argentino, que el director técnico argentino. es el Chipi Barijo. El Chipi, grande. Y vamos a ver, porque porque los arqueros ganan mucha plata y los DJ también. A ver si nos salva. Encaminemos al nene. Me te ríe, Mateo, qué grande. Otra, Daniel, otra, por favor. Otra, así no nos quedamos rengos. Daniel Mas aquí en vivo, en Por Amor al Arte. ¿Candombe? Sí. Claro. Este me lo enseñó el Fato. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. Baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el medio del sol hay un tremendo arullo. Suenan los cueros, suenan los parches y a la negra Tomasa el santo le da. Baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe, baile en el candombe. Cuando yo esos candombes son de, no se sabe quién son, claro. Quién es el autor, se hacen bien, en bien los carnavales. Llamadas, llamada, van pasando. En los carnavales, regular, alguien claro. Los compone y no los se registran. Ni... Está claro que es montevideano. Sí, claro. Sí, sí, eso. Acá en Argentina ha pasado eso, pero hay recopiladores, entre comillas, que se lo anotan se juegan. Y entran a cobrar después. Allá en la edad uno. Siempre que lo escucho a Massa me impresiona esta circunstancia del no esfuerzo. Esta cosa de cantar. La levedad de Massa. Levemente. Y hacer que todo el mundo se silencie. Massa se impone a fuerza de levedad y dulzura. Lo que pasa que la otra vez me decía Fontova. Fontova es el padrino de él. Sí, con quien has tocado un rato con el negro. Sí, hemos tocado. Hemos tocado un montón, claro. Y el negro no siempre... te mueras nunca, Massa. El negro me dice siempre que a él le hace mucha gracia cuando yo hablo en los conciertos con la gente porque. Dice, ¿por qué vos hablás en el concierto como si estuvieras hablando acá en el living? Claro, sí. Y le digo, y lo que pasa es que si yo me pongo a hacerla difícil no salgo más, después no se me pierdo. Y bueno, el arte de la relajación es para cualquier artista, para el músico, para los actores, para... No, y además, en el caso de Daniel, que es un tipo que, como diría Gieco, tocó con todos, ¿no? Tocó con todo, toca con todo. Porque todos lo quieren. En discos muy muy importantes, en el ferroviario Jairo, después volviste a laburar con Jairo sí, también. Sí, ahora en el último, sí. En el último, me acuerdo la última vez que estuviste por acá, que estabas preparando unos temas para que le escuche, con Villamil, ahora. Y hay un montón de discos que nadie sabe que yo grabé, que sé yo. El de Mercedes, por ejemplo. Ahora hay tres discos nominados. En los Gardel. Que yo toco ahí, claro. Es el de Lobo, el de la Pastoruti, sí, que sí. Grabó con la niña con Pastor, la niña Pastor y eso, sí. Y el de Jairo. Claro. El de Jairo. Sí. Acá a veces los oyentes escriben a dos manos, ¿sabes? A dos manos. Y sí, a dos face en este caso. Y al mío, Alba Noemí Pérez Sáez, dice... Vamos, quien pueda le da una mano para cumplir el sueño cubano. A ver si todavía se arma una movida para que vayas a Cuba. Y Cristina Figueroa también dejó cariños para Daniel Massa. Muchos, muchos cariños. No, solo para Daniel Massa. ¿Cómo? Solamente. Otra noche estupenda. Estilo Tati habla. ¿Hay teléfono, página o algo que él pueda dar? www.danielmassa.com.ar sí. .com.ar. ¿Cómo es? www.danielmasa.com.ar. Masa dos zetas. No, una sola. No, una sola. Masa.com.ar. Y mañana, jueves a las 21:30, en el Teatro del Viejo Mercado de la Valle 3177. Ahí va, los esperamos. Todos vengan que... que tenemos que pagarle al tipo de la luz y el sonido. Ayúdennos a pagar. Por favor, ¿La Valle? Porque si no, tengo voy a tener que vender algo. Sí, una 3177, y quiero decir algo respecto a la última vez que lo vi al señor. Sí. Ya me parece está distinto. Yo le veo 11 kilos menos por lo bajo y sigue para adelante. Sí, ahí lo estamos peleando como locos, sí. Está, ya no va a ser más el gordo Massa, te aviso. Está en el proyecto de eso. Está laburando mucho. Es el mate con cedrón. El mate, sí, el agua. Y estamos haciendo. Lo que pasa que también él también está a dieta, mi mujer, la Piojo, está a dieta. La familia quedó a dieta. Entonces estamos... Y la Piojo. Nos ayudamos entre todos. Está muy bien. Está buenísimo, es la mejor manera. Más que una dieta, estamos cambiando el hábito de comer. Eso te iba a decir. Está muy bien. Porque muy nosotros bien. Era harina, lo único que comíamos éramos carne y harina. Es lo que te iba a decir, si no es un proyecto de dieta, sino un proyecto de vida, es mucho más divertido en familia. Sí, estamos como así.